donde también participó el músico haitiano Wyclef Jean, un éxito de su álbum Supernatural que devolvió nuevamente a la fama a este aclamado guitarrista mexicano. Así les damos la bienvenida a Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y mañana 8 de mayo se celebra el Día Internacional de la Mujer, así que hoy tendremos un programa lleno de nombres femeninos y hemos comenzado con el más frecuente entre las mujeres, María. Cerca de 3 millones de colombianas tienen ese nombre de origen hebreo que significa la elegida, la amada de Dios. Y seguimos con la legendaria agrupación Blondie, liderada por la diva Debbie Harry. Y este fue un éxito con el cual Blondie cerró la década de los 90. María. Looks like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Wanna make her all your own. Maria, you gotta see her. Go in, stand out of your mind. Maria, I'm very real. A million and one candlelights. Before, in my best friend and the boy next door, fool for love and fool on fire. Coming from the rain, she's oceans running down the drain, blue as ice and desire. Don't you wanna make her? Don't you wanna take her home? Don't you wanna break her? Ooh, don't you wanna take her home? She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. En 1999, María con Blondie y su vocalista Debbie Harry, la diva británica que a los 75 años sigue fiel a su estilo, ya que en el 2017 lanzó Pollinator, el más reciente disco de Blondie. Y de María pasamos a otro nombre de origen bíblico y hebreo, Sara, que significa princesa. Así que vamos de inmediato con el grupo Starship, con esta canción que popularizaron en 1986, Sara. Starship, que en 1986 llegó al número uno en las radios norteamericanas con esta canción interpretada por su vocalista Mickey Thomas. Y seguimos con el cantante británico Steve Winwood, quien inició su trayectoria musical a los 15 años con la banda Spencer Davis Group. Luego fue miembro de supergrupos como Traffic y Blind Faith, donde coincidió con Eric Clapton y Ginger Baker. Esta es una canción que en 1987 llegó a los primeros lugares. Steve Winwood con Valerie. Con una canción que logró el número 9 en 1987. Valerie, Valeria, un nombre de origen latino cuyo significado es sana y valerosa. Y el siguiente nombre significa mujer fuerte y es de origen germánico. Pero quien hizo famoso el nombre musicalmente en los listados fue el cantante jamaiquino estadounidense Shaggy, gracias a este éxito mundial de 1993. Oh, Carolina. escuchábamos al músico de Jamaica Orville Richard Burrell, mejor conocido como Shaggy, con Oh Carolina, Oh Carolina, una canción que contribuye al despegue del dancehall y del reggae en 1993. Y vamos ahora a mediados de los 80, cuando Steve Perry, la famosa voz del grupo Journey, lanzó su primer álbum como solista titulado Street Talk. Y allí estaba esta canción que dedicó a la que era su novia entonces, Sherry Watsford, y con la cual alcanzó los primeros lugares. Steve Perry con Oh Sherry. Should have been gone, knowing how I made you feel. And I should have been gone after all your words of steel. Oh, I must have been a dreamer, and I must have been someone else. And we should have been loved. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y avanzamos en este programa lleno de nombres femeninos. Y vamos a seguir con un nombre de origen griego cuyo significado es la enviada de Dios. Y en lo musical, se trata de un momento mágico de los Rolling Stones que nos lleva a principios de los 70. Angie. Angel, idea. Número uno en 1973 con los Rolling Stones. Y ahora recordaremos a Boston, el grupo liderado por Tom Scholz con la voz del desaparecido vocalista Brad Delp y una canción de su álbum Third Stage. Amanda, Boston. Amanda, un nombre de origen latino que significa la que será amada por los demás. Y de Boston pasamos a quizá la canción más emblemática de The Police, una canción que cumple 43 años y que se convirtió en el primer gran éxito del trío integrado por Sting, Stuart Copeland y Andy Summers, de 1978, The Police con Roxanne. Un clásico del grupo The Police, incluido en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Roxanne, que en persa significa aurora, aquella que nace con el alba. Y otra famosa Rosana es la del grupo Toto. And I through the window on the other side. Rosanna, Rosanna, I didn't know that a girl like you could make a kiss so sad. Rosanna. She's gone, and I have to say. Rosanna, una canción escrita por el tecladista y cantante del grupo Toto, David Page, que fue incluida en su disco Toto 4 de 1982. Al parecer, el tema fue escrito en honor a la actriz Rosanna Arquette, que fue novia de Steve Porcaro, otro de los integrantes de Toto. Y este es otro tema que tiene protagonista real. Se trata de Sharona Alperin, quien dejó tan impresionado al cantante del grupo de Nac, Doug Figure, que para ella compuso en apenas 15 minutos esta canción, que llegó al número uno en Estados Unidos en 1979. The Knack con My Sharona. My motor up, cut it coming off of